tal? Otra vez por aquí. Bienvenido o bienvenida a tu rincón, al rincón del jazz. Ya sabes que tienes ahí un huequito todos los martes para relajarte. Te voy a contar una historia. Durante el invierno de 1949, B.B. King, este que suena, tocó en un salón de baile en Twist, Arkansas. Para calentar el salón, un barril medio lleno con queroseno fue encendido. Era una práctica bastante común en la época. Espero que no lo hagas aquí ahora, ¿eh? Aquí tenemos calefacción. Durante su actuación, dos hombres comenzaron a pelear, golpeando el barril, quemándose y enviando combustible ardiente hacia el suelo. Esto provocó una evacuación. Una vez afuera, King se dio cuenta de que había dejado su guitarra dentro del edificio en llamas. Este entró al incendio para rescatar a su guitarra, una Gibson acústica. Dos personas murieron en el incendio. Al día siguiente, King, aquí lo está explicando. Descubrió que los dos hombres estaban peleando por una mujer llamada Lucille. Así que B.B. King nombró a su primera guitarra Lucille, al igual que a todas las que tuvo desde aquella casi fatal experiencia. Lo hizo como recuerdo de no volver a hacer algo tan estúpido como correr hacia un edificio en llamas. Tú no te preocupes. Hoy esto puede arder, arder de pasión. Pero aquí tenemos extintores, ¿eh? Venga. Venga, no me enrollo más. Comenzamos. Maybe you don't know what I mean when I say paying dues. I mean when things are bad with me. I can always, you know, like depend on Lucille. Sort of hard to talk to you myself. I guess I'll let Lucille say a few words and then. You know, I doubt if you can feel it like I do. But when I think about the things that I've gone through, like, well, for instance, if I have a girlfriend and she misuses me, and I go home at night, maybe I'm lonely. Well, not maybe, I am lonely. I pick up Lucille, and it bring out those funny sounds that sound good to me, you know. Sometimes I get to a place where I can't even say nothing. Credibilidad al órgano Hammond en un contexto de jazz fue Jimmy Smith, este que suena. Fue un prolífico artista de grabación para Blue Note Records a finales de los años 50 y principios de los 60. Encuentran el organillero de Norrison en compañía de un saxofonista tenor Stanley Turritum, el guitarrista Kenny Barrell en dos temas y el batería Donald Bailey. La canción de título es un blues largo y perezoso que personificó la estética del jazz soul de Smith. El saxo de Turrentine, con su entonación husky e inflexiones eclesiásticas, es también una característica destacada de su álbum, que es una clase magistral de órgano de jazz. Aquí lo escuchamos en Back at the Chicken Shack de 1963. Thank you. Thank you. escuchar esos acordes, no reconoces la canción, pero después seguro que sí. Es Someday My Prince Will Come. En español quiere decir Mi Príncipe Vendrá. ¿La recuerdan? Es una canción de la película de Walt Disney Blancanieves. Fue escrita por Larry Morey, musicada por Frank Churchill y cantada algunas veces por Adriana Caselotti, que también puso la voz a los diálogos de Blancanieves en la película original de 1937. Pero esta es de Miles Davis. Aquí, Someday My Prince Will Come, con la canción del título, Wilton Kelly está en el piano, John Coltrane en el saxo, Paul Chambers en el bajo y Jimmy Cobb en la batería. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Saxofonista de jazz Billy Tripton nació en 1914. Como líder de Billy Tripton Trio, lanzó dos álbumes y alcanzó cierto renombre en la década de 1950. Aunque nunca se casó formalmente, tuvo varias relaciones serias a lo largo de su adultez. En 1960 se asentó en forma definitiva con una stripper llamada Kitty Kelly. Billy explicó que las heridas producidas en un accidente le impedían cumplir sus deberes conyugales y que las mismas explicaban sus vendajes en el pecho. Adoptaron tres hijos, a quienes criaron hasta la adultez. A los 74 años, muy enfermo con una úlcera péptica, se negaba a llamar a los médicos. Su hijo, William, descubrió que Billy era en realidad Dorothy. Tras 29 años viviendo bajo el mismo techo, el juez de instrucción informó a Kitty las verdaderas motivaciones detrás de ese vendaje en el pecho. A estas alturas, parece que ya te he contado todas las curiosidades de Lou Armstrong, pero no. Lou Armstrong tocaba la trompeta con tal ímpetu que en el estudio, como aún se grababa con un solo micrófono, solían ubicarlo unos 5 metros más atrás que el resto de los intérpretes, para que no los ahogara con su potencia. Generó callos en su labio inferior de que cada 4 o 5 años extirpaba con sus propias manos usando hojas de afeitar. Los estándares caseros del procedimiento explican que permanecía hasta 6 meses fuera de las pistas esperando que sanara la sangría que se hacía en el labio. someday you'll be sorry. The way you treated me was wrong. My dad, my dad, I was the one who taught you all, you know. Your friend said to you to make me sing another song. So good luck, baby, with you. And may your future you won't fear. Dear, there won't be another to treat you like a brother. Someday you'll be sorry, dear. Look at your mama, someday you'll be sorry for Monday. Papa don't say, the way you treated me was wrong. Honey, I was the one who taught you all, you know. Your little old friend said you to make me sing another song. Mama, good luck, may be with you. Papa don't say, Papa don't say, and may your future you won't fear. Dear, there won't be another to treat you like a brother. Broken record, take it from me, take it from me, take it from me, take it from me, take it from me. Your mama, good luck, may be with you, Papa, no, no, no. Oh yes, and may your future you won't fear. Dear, there won't be another to treat you like a brother. Yes, someday you'll be sorry, dear. When the gas ran all over the floor. Y hasta aquí el programa de hoy. The building caught on fire and almost burned me up trying to save Lucille. Mientras B.B. King sigue explicando por qué llamó a sus guitarras Lucille. I call it Lucille. The lady that started that brawl that night was named Lucille. Te digo que en sus inicios el jazz fue culpado, entre otras cosas, del ataque al corazón de un cornista clásico de avanzada edad. And that's been Lucille ever since to me. De la desfavorable balanza comercial entre Estados Unidos y Hungría. Del detrimento en la calidad de los tenores italianos. Del declive de la civilización moderna. Y hasta de espantar osos en Siberia. Pretty good to me. Can I do one more? Así estaba de denostado el jazz. En la Unión Soviética, temiendo por su desmedida influencia cultural, se llegó a castigar con 6 meses de cárcel la ejecución de jazz estadounidense. Aquí no hay problema. En tu rincón del jazz puedes escucharlo tranquilamente. Más, lo tenemos grabado, lo puedes escuchar en podcast. Sounds pretty good. I think I'll try one more. Y si tienes alguna duda o si quieres alguna canción, ya sabes. ondaterral@gmail.com. Venga, te estoy esperando. Thank you. cierro al salir.